noche no he dormido de emoción que llegue el día que tal vez sea mía, pero ella me ha engañado. Esa chica no me quiere, no me quiere. Esa chica no me ama, no me ama. ¿Por qué? Ya no sé qué hacer. Y ahora todo con el pasito de caricia. Que mueva la cadera, la cadera. Que mueva la cadera, la cadera. Que mueva la cadera, la cadera. Que mueva la cadera, la cadera. Que mueva la cadera, la cadera. No me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, esa chica no me quiere. Esa chica no me quiere, no me quiere. Esa chica no me ama, no me ama. ¿Por qué? Ya no sé qué hacer. Me levanto muy temprano, bien cambiado, bien peinado, ropa nueva he comprado, ni siquiera me mira. Esta noche no he dormido de emoción que llegue el día que tal vez sea mía, pero ella me ha engañado. Esa chica no me quiere, no me quiere. Esa chica no me quiere.